bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Pero baile César, bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Que no baile César. Yo quiero expresarme, déjenme bailar, déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile, ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque está mala onda. Soy un gran bailarín, yo quiero bailar. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Que siga bailando, bailar con César. Yo voy a bailar hasta que aparezca César y lo arruine todo. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan con César.